Charco es un reto cotidiano, es el construir arena. Seis minutos pasan de las 9 de la mañana de este miércoles 12 de marzo. Estamos en vivo en FM La Tribu, en Charco de Arena, construyendo territorios posibles. Y vamos a irnos del otro lado del charco, precisamente al país vecino de Uruguay, y le vamos a dar la bienvenida a Victoria, integrante del espacio Jacaranda. ¿Cómo andás, Victoria? Gracias por atendernos. Hola, buenos días. Qué lindo volver. Después del verano, ¿cómo andan y todas? Sigo esperándolas, ¿eh? Y ya verano. Sin la calle Pou. En invierno también, acá las seguimos esperando, que vengan de visita. Lo que pasa es que el loco no les da tregua y hay que estar en modo lucha todo el tiempo ahí, pero en una escapadita, cuando algo se calme, que no va en vías de, se escapan. Y acá las recibimos. De una, nos están llegando pasajes gratis, Vic, así que no te sorprendas, pasamos el fin de semana juntas. Golazo, golazo. Bien, de bien. Bueno, ¿cómo andan? Yo les voy a tirar, tenía una columna, les voy a contar que tenía una columna armadísima, hermosa, pero ayer escuché declaraciones de la nueva ministra de Defensa y se me fue al carajo la columna, pero igual quiero contar para todas y todes que el 1 de marzo se asumió el nuevo gobierno progresista del Frente Amplio en Uruguay, Yamandú Orsi y Carolina Cose, presidente, nuevo presidente y vicepresidenta. Bueno, el gabinete acá, las organizaciones de la sociedad civil, tenemos cierta esperanza, pero mucho recaudo. Algunas designaciones del gabinete nos dejaron relativamente esperanzados, como que hay un ministro de Ambiente afrodescendiente, un ministro de Turismo en situación de discapacidad, una secretaria de Derechos Humanos que es una mujer trans, o sea, muy plural el gabinete y algunas designaciones, gente muy formada en cada una de sus designaciones. Pero bueno, también, nada, eso, con mucho recaudo, porque siempre, o sea, el país se agarró igual que les pasó a ustedes después de Macri, el país devastado, endeudado, endeudadísimos estamos. Pero bueno, ya empezaron las clases, el caos es total, gente que vive en Montevideo los mandaron a 140 kilómetros al liceo, cosas así. Bueno, ya hay paros de maestros, de profesores, por situaciones que ocurrieron. Bueno, fue golpeada una maestra ya los primeros días de clases, y bueno, así se agarra y arranca un país. Pero también a la vez, la vicepresidenta, que es la presidenta de la Cámara del Senado, desarchivó tres proyectos de ley. Uno muy importante que se había archivado en el gobierno pasado, que es hacer imprescriptibles los abusos sexuales, las agresiones sexuales. Y bueno, esas cosas terminan dándonos esperanzas de que bueno, que vengan unos 5 años bastante mejores y de recuperación. Pero siempre desde la sociedad civil con mucho recaudo, ¿no? Y bueno, esto, acá en Uruguay, desde noviembre que se elige el gobierno hasta el 1 de marzo, el gobierno saliente tiene potestad de seguir haciendo lo que se le da la gana. Luis Lacalle Pou ha firmado, bueno, firmó el proyecto Neptuno, que ya en alguna columna voy a hablar profundamente de él, que es un chanchullo que armó él con una empresa israelí sobre el agua para desalinizar agua del Río de la Plata, que es terrible, bueno, es terrible para toda la zona y, bueno, para las aguas, no asegura tener agua en épocas de sequía. Son 200 millones de dólares, una locura. Entonces, lo firmó, ya está firmado. Y bueno, ahí entran las desesperanzas cuando el gobierno entrante dice, bueno, este proyecto, este contrato ya está firmado, vamos a ver, vamos a negociar, a ver cómo. El UPM, la papelera, acaba de tener una una fuga en Fraiventos, que también, ¿no? Bueno, sí, el ministro de Ambiente va a ir a revisar qué pasa, no sé qué. Bueno, nos enteramos de 2 o 3 al año de estas cuestiones, o sea, les ponen multas de dinero y estas papeleras lo pagan y siguen ahí funcionando, ¿no? Lo que queremos desde la sociedad civil es que se vayan y que dejen de verter en nuestras aguas montones de porquerías, ¿no? Y además, pero bueno, ¿viste? Nada, sí. Desde nuestro lado reclamando. Y ayer se me deshizo la columna porque escuché a la nueva ministra de Defensa hablar de guerra. Bueno, ella ponía un ejemplo, ¿no? Decía, bueno, ¿no? Hablando de... Porque le preguntaban, bueno, ¿qué se va a hacer con la búsqueda de nuestros detenidos desaparecidos? No sé qué. Y ella hablaba de que, bueno, que en cualquier guerra, históricamente, desde Artigas, siempre se intercambian, se entregan los cuerpos y bla, bla, bla. Lo cual, o sea, el monóculo no se me cayó, se me pulverizó. O sea, ya no pude seguir escuchando lo que seguía diciendo la señora. Porque hablar hoy, en el siglo XXI, de guerra, cuando tenemos miles de archivos que comprueban el Plan Cóndor en toda América Latina y tal, o sea, es un montón. Y para la señora, una de las cosas que quiero decirle a la ministra Sandra Lasso, es la nueva jefa de las Fuerzas Armadas por el progresismo, hay que tomar medidas drásticas, es lo que se viene pidiendo desde FAMIDESA, de familiares de detenidos desaparecidos, del Uruguay, es que el gobierno y el presidente ordene entregar la información que sabemos que están en los cuarteles. Lo que tiene que hacer las Fuerzas Armadas es cautelar los 2 cementerios probados que ya tenemos, que son el Batallón 13 y 14, uh-huh. Cautelar todas esas hectáreas y dejar trabajar, y en vez de comprar aviones de guerra y barcos de guerra, este Estado lo que tiene que hacer es comprar retroexcavadoras y pagar antropólogos y personal calificado para encontrar a nuestras detenidas y nuestros detenidos desaparecidos. Y esas deberían haber sido las declaraciones de esta señora, no lo fueron. Entonces, desde nuestro lugar, por lo menos desde una parte de la sociedad, no estamos de acuerdo con que se va a sentar a negociar y a hablar con todas las partes, que no hay partes acá, ¿no? Es el Estado tiene que responder, reparar, encontrar, bajar los cuadros, juzgar, dotar de dinero a la Fiscalía Especializada de Crímenes de Lesa Humanidad. Eso es lo que esperamos desde el nuevo gobierno, ¿no? Sí, pero además, bueno, así está Uruguay. Pensaba en relación a lo... Como que me quedaban 2 ideas para retomar en torno a esto último de las deudas pendientes, ¿no?, que tiene el Uruguay en lo que respecta a los delitos de lesa humanidad. Este tipo de dichos por parte de una funcionaria que responde a un nuevo gobierno, que lo que pretende no es traer como todo un nuevo aire, medio que va como en retroceso a las deudas Totalmente. Pendientes, ¿no? Es como un poco, o sea, contradictorio, pero por otro lado, digo, o sea, ¿habrá sido algún tipo de estrategia política que utilizan? Porque realmente hay mucho por saldar, ¿no? Tienen juicios pendientes, es como que hay muchísima deuda, y uno de los discursos de esta gestión que asume era precisamente esa, la de los derechos humanos. Sin duda, pero además, si bien somos, creo que el país de Latinoamérica que más militares ha juzgado, el proceso ha sido larguísimo, uh-huh. y es larguísimo. Entonces, se nos siguen muriendo las veteranas sin encontrar a sus hijos y sus hijas, ¿no? Entonces, sí, ese nuevo gobierno lo que tendría que haber dicho es esto que acabo de decir. Entonces, desde nuestra visión, realmente, o sea, incluso el Frente Amplio tiene una deuda, porque 15 años fue gobierno también. No solo el Estado uruguayo, sino el partido que hoy está en el gobierno tiene una deuda porque no lo hizo en 15 años, ¿no? Si bien generó la Fiscalía de Delitos de Lesa Humanidad, que está muy bien, son, les juro, 8 funcionarios, 10 funcionarios que trabajan a full en esa fiscalía. Imagínate, ¿no? Tenemos casi 200 detenidos desaparecidos, o sea, gente desaparecida. Ni sabemos cuántos niñas, niñes tenemos desaparecidos, porque mucha gente fue apresada en Argentina, estaban embarazados, muchas investigaciones se terminan haciendo en Argentina, ¿no? Entonces, nada, sí, lo que esperamos es mucho más de esta nueva administración y, bueno, y del Estado uruguayo, ¿no? Sin duda, que salde todas sus deudas, que repare integralmente a todas sus víctimas, etcétera, ¿no? Pensaba, Victoria, en relación a este paralelismo que no es literal ni lineal, pero sí que tal vez pueda servir como excusa. Vos decías, bueno, nosotros estamos como cuando ustedes terminaron con el primer gobierno de Macri, y la realidad sí. Es que me parece, viendo lo que fue el gobierno del Frente para Todos, el Frente para la Victoria luego de eso, tener una sociedad civil, tener un movimiento militante que esté respondiendo y seteando los nuevos horizontes y no en un plan de conformismo quizás o de cerrarse solo en el apoyo, parece vital para atravesar estos momentos. Tenemos muchos ejemplos de gobiernos de derecha sobrevenidos por gobiernos progresistas, no solo en Argentina, lo pienso también en Brasil, lo pienso en Estados Unidos, y que luego algo de esos movimientos progresistas, sin que sean radicales en su hacer, sin que cambien de base las reglas de juego, se caen nuevamente de vuelta. No es que siempre se va a repetir así, pero justo estamos atravesando un momento histórico de muchos ejemplos en nuevos gobiernos más extremos de derecha. Entonces, de alguna manera, ya arrancar el gobierno con entendiendo cuáles son los límites y cuáles son los nuevos horizontes, me parece también fundamental para setearse una misma en el carácter de, bueno, se vienen estos 4 años por delante. Sin duda, sin duda. Y el tema de la información, más que nunca, o sea, nosotros desde Uruguay, a nivel político y social, siempre tenemos que mirar a los grandes que tenemos al lado, y siempre digo lo mismo, en Uruguay, por suerte y por mala suerte, las cosas demoran como 10 años más que en todos lados, lo bueno y lo malo, ¿no? Entonces, inteligentemente, la sociedad civil lo que tenemos que hacer es mirar lo más parecido a Argentina es Uruguay, y a la inversa, ¿no? Venimos del mismo lugar y deberíamos ser uno. Pero bueno, ver lo que ha pasado y el tema de la información, ¿no? Yo ayer cuando escuchaba a esta señora decía, oh, no de nuevo voy a tener que otra vez contar esto. Y sí. Sí, el tema de la información de las nuevas generaciones, lo que hablamos siempre, ¿no? De resistir, persistir, insistir. El tema de la información, como siempre dice Pablo Chargoña, un gran abogado, uno de los que más han encarcelado genocidas en este país, siempre dice, sí, usted como un mantra, repita, ya sé que está cansada, pero repita su historia una y otra vez, porque es necesario que los gurises sepan y estén informados, ¿no? En estos momentos de desinformación, información total y de que los medios los manejan tres, que ya sabemos lo que quieren una América Latina, o sea, acaba de Trump con Putin decir, bueno, vos quédate a Rusia, quédate con, sí, con el Oriente, que yo me quedo con América, ¿no? Y van a por nosotros siempre, ¿no? Nuevos planes, nuevas estrategias, lo han dicho muchísimos filósofos, lo han predicho escritores. Entonces, la sociedad civil más alerta que nunca. No por tener un gobierno progresista nos tenemos que quedar calladitos o decir, no, démosle tiempo, no. No, para nada. Cada uno de los movimientos que no se haga como queremos, porque en definitiva nosotros votamos y ellos, para que ellos administren nuestro Estado, ¿no? Que es nuestra casa. Entonces, generar eso, la oposición de cualquier cosa que nos parezca que está mal y que no se va a hacer así. Porque si no terminamos con la idea de que todos los políticos son iguales, que todo es lo mismo, entonces aparece un loquito con una motosierra y van y los pendejos lo votan. Entonces, ese es el tema, ¿no? Información todo el tiempo y salir a la calle, no dejar de salir a la calle, importante. No, se me vino una de las primeras frases que dijiste cuando arrancabas la columna, estas columnas acá en Charco de Arena, esta sensación que parece que se da en todos lados de gobiernos de ultraderecha que desbastan, que atacan por todos lados, que focalizan la información. Yo no sé si es desinformación, sino el tratar todo el tiempo de instituir que de focalizar la información por otro lado. Entonces quedás como atrapada en otra línea, que además es muy duro todo el tiempo encontrarte con eso. Entonces a veces optás por meterte dentro de una burbuja, poner un cierre y aislarte un cachito, como que estamos todo el tiempo en esa disyuntiva, y de repente aparecen este otro tipo de gobiernos que parecen que es como una falsa caricia, había dicho en su momento, es como un aire ahí de suavecito, entonces quedamos retranquis, no sé qué, todo va a mejorar, y después te das cuenta, cuando ya es un poco tarde, por no mantener esta mirada crítica y este análisis crítico, y esto de oponerse para poder construir realmente otra cosa, y es tarde, porque cuando queremos acordar ya vuelve otra vez otro tipo de gobiernos que nos vuelve, y así es como un continuo, parece. Sin duda, y yo me imagino que cuando llegamos a los despachos de los gobiernos progresistas, la sociedad civil, deben revolear los ojos y decir, uy, otra vez, no sé qué. Pero tampoco es oponerse, o sea, también ellos, los personajes que hacen política partidaria, las personas que hacen política partidaria, tienen que entender que en realidad la sociedad civil los está ayudando a no desviarse y a cumplir con las metas que necesita la sociedad, porque yo creo realmente que hay muchísima gente en este gobierno que tiene buena voluntad y ganas de hacer cosas, pero me ha pasado en otros momentos, en el gobierno anterior, de hablar con gente y decirme, bueno, sí, pero mirá que oponerse es una cosa, no sé qué, o militar desde afuera es una cosa, pero administrar un país es otra. Totalmente, yo lo entiendo. Ahora, para eso estamos la sociedad civil organizada, para ser el contralor de eso, y avisarte cuando te desvías, ¿entendés? O cuando no estás haciendo lo básico que tenés que hacer. En este país no pueden haber 240.000 niños bajo la línea de pobreza. Fin, ya está. Entonces, nada, vamos a estar atentos a todo eso. No pueden estar ensuciándonos la tierra sin parar finlandeses. Tienen que morir de vergüenza los uruguayos cuando en Helsinki hacen manifestaciones para que eliminen las papeleras de Uruguay, ¿entendés? Entonces, esas cosas no pueden pasar. Y bueno, para eso vamos a estar acá ayudando, haciéndonos escuchar y escuchando siempre, obviamente, con respeto y entendiendo las dificultades que se pueden tener, pero no aceptándolas. Sí, tal cual, ¿no? Y pienso en algo que también mencionaste y que nos va a quedar como para profundizar en el próximo encuentro, es el tema del agua, ¿no? Porque hemos hablado con vos la crisis de agua potable, todo lo que fueron esas largas semanas sin acceso al agua potable, principalmente en Montevideo y alrededor, es como se transformó la política del agua, y qué expectativas también se tiene de tras esos episodios en esta nueva gestión, de la mano de este tratado que nombrabas, ¿no? El de, ¿cómo es? ¿Arasati-Neptuno, está bien? Arasati-Neptuno, sí, pero también hay esto lo vamos a profundizar en una columna que vamos a tratar este tema y les voy a contar bien, pero también es cierto que el ministro de Medio Ambiente nuevo ordenó empezar las obras de Casupá, que sería una represa, un embalse, que estaba ya, el gobierno anterior agarró, el gobierno con todo ese proyecto y el préstamo aprobado, y optó por el otro, el de desalinizar agua. Porque, obviamente, acá le decimos cometa blanca, ¿no? Se llevaron sus cometas y todo lo demás. Hay una buena señal al respecto, pero después el gobierno tiene un contrato firmado por Luis Lacalle Pou a pocos días de irse del gobierno, de que se haga esa obra con esa empresa privada. Entonces, bueno, va a haber que ver cómo le hace acá, por ejemplo, ahora en unos días hay una marcha en defensa del agua, porque es el Día Internacional del Agua, y hay un gran movimiento que va tomando más cuerpo cada vez más, porque la gente va tomando conciencia de un movimiento que lucha por preservar el agua del Uruguay, el acuífero guaraní, etcétera, ¿no? Entonces, ya vamos a profundizar sobre eso y les voy a contar bien cuánto se lleva esa empresa, qué es lo que hace y tal. Pero el tema de medio ambiente es un tema tremendo, y que tenemos que estar todos muy atentos a eso, porque nada, se nos va la vida de muchas generaciones en eso, y nada, y tenemos que empezar a despertar gente, porque la gente, eso, ¿viste? Sigue habiendo gente que te dice, uy, a mí la política no me interesa. Y bueno, Juana, cuando vas al supermercado la política influye, entonces, claro, hay que empezar a hablar con la gente, ¿no? Desde la sociedad civil, porque la gente que hace política partidaria lo hace en las campañas. Ahora mismo, en mayo, tenemos las municipales. Se eligen las intendencias de cada departamento, de los 19 departamentos nuestros. Por ejemplo, acá en Maldonado, donde yo vivo, en Punta del Este, el que se postula alcalde es un señor que tiene negocios con el Mossad, que viene escapado de Brasil por un desfalco de 80 millones de dólares y no sé qué, y acá se pidió asilo político en Uruguay. Es uruguayo. Y ahora se puede salir alcalde de Punta del Este, ¿entendés? Claro. Así la estamos. Pinturita. Entonces, claro, ¿cómo después la gente querés que crea en la política? Hay que legislar un montón para ajustar ciertas cosas, ¿no? Pero bueno, nada, es un camino... Viene mucho trabajo este periodo para la sociedad civil organizada, mucho trabajo. Pero, digamos, con expectativas bastante altas en esta nueva gestión, ¿no? Como que es un cambio que genera nuevas expectativas, pero también como una alerta de no dejar pasar todas, quizás teniendo como... De no endulzarse, sería. Exacto, ¿no? Y tenés vecines que te están diciendo, no dejes pasar todas, claro, prendan las alertas. Sí, familiarizarse también para generar esta discusión que decís de que, bueno, la política no es solo funcionarios y campañas, no, sino que tiene que ver con un cotidiano, entonces... familiarizarse para tener esa mirada amplia y los ojos un poco más abiertos. Sí, y eso que hemos hablado muchas veces en esta columna de la conciencia ciudadana, sí, real, ¿no? De quiénes somos y qué nos deben, y no nuestros derechos y nuestras obligaciones reales, y tener claro nuestros derechos. Y que estamos en un momento a nivel mundial que se están desechando y desprestigiando los derechos humanos, por ejemplo, ¿no? Entonces, bueno, nada, eso, tenemos un trabajo arduo y con mucha expectativa, porque este gobierno por lo menos va a escucharnos, y eso lo sabemos, ¿no? Venimos de 5 años que no nos reciben siquiera. Entonces, o sea, solo el legislativo nos ha recibido, pero el Poder Ejecutivo no nos ha recibido nunca, por lo menos a Jacarandá y a alguna otra organización, ¿no? Entonces, bueno, ahora nos reciben, nos escuchan y podemos incidir un poco más, ¿no? En esto que es, bueno, mejorar el país para toda la población e intentar ayudar a toda la zona y nada, y estar ahí... con mucha esperanza también con México, ¿no? Y bueno, esperemos que todo salga bien, y la próxima columna hablaremos del agua, que es muy importante y estamos en situaciones bastante graves. No, y sí. De momento ahora hay sequía, de hecho, ¿no? O sea, viene lloviendo nada, entonces vamos a hablar del tema. Nos queda entonces ahí ya tirado el tema para la próxima columna, y como siempre te agradecemos este saltito del charco, y como corresponde tenemos que ir a renovar el mate porque te daríamos vergüenza en este momento si vieras lo que estamos tomando. No quiero ni verlo. No. Un abrazo y gracias por el espacio siempre. Gracias. Arriba. A vos. Ahí pasaba Victoria, nuestra columnista desde la tierra uruguaya, con un nuevo presidente, está Yamandú Orsi, el historiador que ha llegado a la presidencia, pero también entendiendo los límites del progresismo y ya empezando a marcar un poquitito la cancha. Cuando se pierda toda la poesía, cuando la gente solo sobreviva, cuando el cansancio mate la alegría, seremos una máquina de trabajar. Si globalizan nuestro pensamiento, solo habrá un libro con el mismo cuento. Magia de la fantasía, la música del mundo no tendrá lugar. Pregunto yo, ¿quién va a cantar? ¿Quién va a soñar? ¿Quién va a tocar la melodía del amor? ¿Quién va a cantar? ¿Quién va